la expresión del día. ¿Qué quiere decir la frase a Dios rogando y con el mazo dando? La expresión coloquial de hoy es a Dios rezando o a Dios rogando y con el mazo dando. Rogando o rezando más o menos es lo mismo. Lo que quiere decir es que estás pidiendo un favor. A pesar de que cada vez hay menos practicantes católicos en España, siguen quedando muchas expresiones del pasado relacionadas con nuestra tradición religiosa, el catolicismo. Los españoles usamos muchas frases relacionadas con Dios, con Jesús y con la Virgen María. Significado literal, de adiós rezando y con el mazo dando. Literalmente, es decir, lo que significan las palabras que forman la frase. A Dios rezando, literalmente significa que estás rezando a Dios para que pase algo que deseas. Le dices a Dios que lo quieres mucho, que vas a ser bueno y pretendes que te conceda lo que estás pidiendo. Con el mazo dando, quiere decir que estás golpeando con un mazo. El mazo es normalmente un instrumento de madera para machacar la carne o el pulpo, para ablandarla. Golpeando se cree que se rompen las fibras de estos alimentos y quedan más blandos para cocinar. El mazo es un instrumento parecido al martillo, pero de madera. Se usa también para clavar estacas en la tierra. ¿Cuándo se usa la expresión a Dios rezando y con el mazo dando? En sentido figurado. El significado figurado de la expresión hace referencia a pedir algo a alguien, sin hacer méritos para tener a esa persona contenta, o incluso fastidiándola. Ejemplo 1. Puede ser el caso de una joven que pide a sus padres si puede salir el fin de semana con las amigas, aunque está castigada. Esta es la parte de adiós rezando. Pide un favor a sus padres. Lo malo es que esa chica tiene su habitación muy desordenada, incluso sabiendo que eso enfada a sus padres. Esa es la parte del mazo dando. Ejemplo 2. También se podría aplicar así. Imagínate que el dueño de una empresa decide pedir una subvención al Estado para el desarrollo de su actividad empresarial. Una subvención es una ayuda. Es pedir dinero al Estado para desarrollar tu actividad empresarial y normalmente es a fondos perdidos. Y entonces el Estado lo que piensa pues es que gracias a esa acción, con ese dinero que te está prestando, que vas a mejorar la situación social de la zona o vamos, que va a ser beneficioso para la sociedad. Este empresario está pidiendo una ayuda al Estado, a Dios rezando o a Dios rogando. ¿Y si nos enteramos de que ese empresario está evadiendo impuestos? ¿Si nos enteramos que no paga Hacienda? En esta situación podríamos decir con toda la razón del mundo, a Dios rogando y con el mazo dando. Esta ha sido la expresión de hoy. Espero que la hayas entendido y espero que no tengas que practicarla la próxima semana. Pero bueno, puedes pensar en algún ejemplo y si quieres dejarlo en los comentarios, podemos evaluar si sería correcto o no. Ya sabes que puedes escuchar otra vez este audio, puedes verlo en vídeo o puedes leerlo en mi página web spanishparaextranjeros.com en el apartado de expresiones y frases coloquiales. Nada más por hoy. Y muchas gracias por escucharme. Hasta luego.